si estoy triste y que lo nuestro terminó. Para nada. O que si sufro por la ausencia de tu amor. Para nada. Que si contesto a quien me suele preguntar. Les aseguro que esta historia concluyó. Y hasta les juro que este adiós no me dolió. Para nada. Me quedo quieto y no demuestro que el dolor me está mordiendo diariamente el corazón. Jamás les digo que quedé partido en dos. Para nada. Que si estoy triste hoy que lo nuestro terminó. Para nada. O que si sufro por la ausencia de tu amor. Para nada. Jamás platico que tu adiós me derrumbó. Para nada. Que al irte tú mi cielo azul se oscureció. Jamás les cuento que la vida me cambió. Para nada. Me quedo quieto y no demuestro que el dolor me está mordiendo diariamente el corazón. Jamás les digo que quedé partido en dos. Para nada. Nunca comento que el pesar me aniquiló, ni que no aguanto el sufrimiento sin tu amor. Y aunque te extraño, a nadie expreso mi dolor. Para nada.